Hoy está lloviendo en el terraplén, la lluvia cae y moja mi piel, los acertijos me hacen emocionar, las hojas húmedas no aguanto más, ya no aguanto más, y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel. Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di. La bomba encendí, es la ley. Y hoy que te he vuelto a ver, he vuelto a revivir de amor. La realidad no es la única verdad, la vida continúa. Hey, la noche se nos va, deprisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí, dame tu calor, alivia mi agonía. Y es que prefiero la emoción de vivir junto a ti, aferrado mi amor. La realidad no es la única verdad, la vida continúa. Buenas noches, gracias, chicos.